¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz. Qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy, 21 de febrero de 2017. Por supuesto, vamos a tener información muy importante. Te saludo con mucho gusto si estás ya en el trabajo, o si estás en casa todavía, o si vas en el coche con tu Bluetooth a todo lo que da conectándote por internet. Pues bueno, bienvenido seas. El día de hoy, pues parece ser que va a ser un día soleado, lleno de caluroso, vamos. También, pues hemos tenido pues el clima es un poco loco, unos días bastante fríos por la mañana, fríos por la noche, con mucho aire. Así es que no está de más que por ahí te vayas a sacar, a llevar tu suéter cargando contigo para que no vaya a haber alguna enfermedad por ahí que te llegue a pegar. Porque hemos estado enterando que en las escuelas y en algunos lugares de trabajo, pues la influenza está bastante fuerte. La tos y todas las enfermedades virales, pues hay que tener mucho cuidado en ello para que no nos pegue nuestra salud. Y por supuesto, pues ya saben que también bienvenidos a una emisión más de Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz. Qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy, 21 de febrero de 2017. Por supuesto, vamos a tener información. Y bueno, la frase del día de hoy, con mucho gusto si estás ya en el trabajo, si estás en casa todavía, o si vas en el coche con tu Bluetooth como una locura conectándote por internet, pues bueno, bienvenido seas. Así es que ánimo, el día de vamos hoy, a salir adelante, pues, parece ser que va a ser un día ganas soleado, lleno, es un día maravilloso, una semana espectacular, vamos a pensar y a mentalizarnos, pues, hemos tenido, pues, y a generar como que el clima es un poco loco, buenas, las cosas bastante sucedan, fríos, bueno, por la mañana, quisiera, fríos por la noche, con mucho felicitar aire, a todas las así personas que, no está de más que en este momento por ahí te vayas cumpliendo a llevar o también celebrando su santo, cargando contigo para que no vaya a haber Eustacio, alguna Germán, enfermedad por ahí que te Irene, llegue a pegar. Leonor, porque por Pedro, Damián y Roberto, nos hemos estado esperando hoy, bueno, pues celebran su más santo, bien enterando a todos aquellos que están, las escuelas, que llevan estos nombres y muchas felicidades en, y por supuesto algunos lugares de que trabajo tengan pues la excelente, excelente día bastante fuerte. Y bueno, a todas la las personas todas también las que están celebrando, por ejemplo, virales, pues hay que tener mucho cuidado en ello para especial que, pues un abrazo muy nos pegue grande, nuestra salud y por supuesto pues ellos ya saben que también y, pega pues en la quiero producción comentar también laboral que el día de hoy en la académica, que se celebra, y pues hay que precisamente el Día Internacional de la Lengua y prevenir materna. Este tipo de situaciones. Esto y bueno, la frase es del día de hoy de Charlas de Café, promover la diversidad cada martes, lingüística y a veces cultural, y ocurre que lo que empieza como es una fecha locura que determinó la UNESCO en lo mejor de tu vida. Hacia el respeto. Así es que ánimo, de vamos todas a salir adelante, vamos alrededor a echarle del mundo, todas las ganas posibles. Es un día maravilloso, una semana idiomas, espectacular. Lenguas, vamos a pensar y, bueno, pues y a pensar algo muy importante y a el día de hoy que las cosas este 21 buenas, las cosas de febrero se celebran. Y bueno, pues, también estamos pasando por una situación felicitar a todas las personas que en este momento están en la que debemos reflexionar sobre o también celebrando su santo, el respeto, la tolerancia y la no discriminación a las Irene, personas, Leonor, que son Pedro, Damián y Roberto a nosotros. Que el día entonces, de hoy, pues, bueno, hoy celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que está que llevan estos nombres, pues muchas felicidades y bueno, por supuesto, también que tengan estamos un excelente el día de y bueno, a todas las personas también que están celebrando, por ejemplo, un aniversario Nina Simón, o algún acontecimiento por ahí, especial. Nina, pues un abrazo, ha sido muy, una de las grande, voces para todos más ellos ricas. Y, una de las te quiero comentar también que, el día de hoy es un día que se celebra por la precisamente de el Día Internacional de la Lengua Materna en esto los Estados Unidos. Es una por de las voces promover de verdad, la diversidad lingüística con un tono y potente, cultural, con una fuerza, plurilismo, con una pasión. Es una fecha que determinó la UNESCO atrapa, por ahí hacia si tienes la oportunidad de todas las culturas de buscar alrededor internet, del mundo, la biografía, hacia sus diferentes dialectos, también idiomas, un poquito de su música. Lenguas. Te recomiendo, bueno, pues esto es algo recomiendo bastante el día de hoy, canciones que de verdad han hecho historia y que seguramente de febrero se celebra, recordarás, pues, en algunas estamos pasando por una situación y que, a nivel internacional que sabrás importante de quién se trata, Nina, en la que debemos reflexionar Simón. Sobre es la una persona que el respeto, la tolerancia en los Estados Unidos y a las que personas, lleva por supuesto, que nombre son diferentes Eunice, a nosotros. Kathleen, entonces pues Waymond. Hoy se celebra conocida, el Día Internacional de la Lengua Materna, cantante y pianista, considerada una y de bueno, las grandes voces también del siglo XX. Estamos, entonces bueno, pues el día está, de hoy nos ha dejado un gran legado y por supuesto, si conocemos Nina un poquito Simón, más acerca por ahí, de su vida, Nina, sabremos entonces ha sido una de las que ha sido una luchadora por los derechos civiles de las ricas, personas afroamericanas, una de las voces y en general que ha también de todo el mundo, hacia la no discriminación por la raza. Sido por el color escuchada de por la entonces, lucha bueno, de los derechos civiles pues también, de las personas los queremos imitar en los pasando a otras Unidos. Cosas una de las voces de verdad increíble el Museo de la Ciudad un tono de potente con una fuerza Club, con una pasión y bueno también que, el miércoles nos atrapa por ahí sí tienes la oportunidad el jueves perdón tendremos varias de buscar eventos internet, importantes la noche de leyendas con la compañía también, de teatro un poquito de música te recomiendo 8 de la noche canciones y hoy que de verdad martes, han hecho historia y que seguramente con, recordarás en algunas películas el diablo a las 4 que, a las 6 de la tarde que sabrás de quién se trata Nina la Simón. Cartelera o los eventos es una que se persona estarán presentando que, esta semana en el Museo de la nació Ciudad nació en los Estados Unidos algunos otros eventos y que lleva por nombre tendremos para ti en las diferentes Kathleen secciones Waymond. De mejor conocida, por supuesto, internet, como Nina Simón, cantante y pianista, por supuesto, considerada una de las grandes voces del otro siglo evento que 20. Se estará presentando entonces, en el Teatro bueno, pues Bicentenario. Nos ha dejado un gran legado 23, y, por supuesto, con la presentación si conocemos de la un poquito orquesta, más acerca de su vida, sabremos juvenil, entonces de que ha sido una luchadora la por los derechos civiles de las personas afroamericanas de México. Y en general, presentando también al flautista hacia la no discriminación Horacio, por la raza. Por el color que, entonces bueno, bueno el, pues también los queremos invitar desde pasando a otras cosas una crítica internacional como uno de los más el Museo de la Ciudad Flautistas el día de hoy en al Cine México, Club y supuesto, bueno también el miércoles en todo el mundo Horacio Franco se tendremos presentará el jueves perdón tendremos varios eventos importantes la noche de leyendas 23 con la entonces compañía por ahí está de la información Nova no te Terra, la pierdas a las en, 8 de la noche de y en hoy Play, martes radio. El com. Cine Club con rapidísimo a un diablo a las pausa, 4 y a las regresamos 6 de la con tarde. Nuestra entrevista es que ahí está del día de hoy la cartelera o los eventos que se estarán presentando esta semana en el Museo de la Ciudad y algunos otros eventos que tendremos para ti en las diferentes secciones de nuestra página de internet en la sección de eventos, por supuesto. Por ahí tenemos otro evento que se estará presentando en el Teatro Bicentenario el día jueves 23 con la presentación de la orquesta juvenil de la Universidad Autónoma de México, presentando también al flautista Horacio, bueno, él viene desde una crítica internacional como uno de los más importantes flautistas de pico en México y por supuesto aclamado en todo el mundo. Horacio Franco se presentará en el Teatro Bicentenario en el día jueves 23. Entonces por ahí está la información, no te la pierdas en la página de enplayradio.com.mx. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos con nuestra entrevista del día de hoy. Sin decir, desde que comenzaré. de regreso ya en Charlas de Café y qué bueno que nos sigas acompañando hoy en nuestro programa. Tenemos algunas semanas en las cuales, bueno, hemos estado avisando que nuestra nueva imagen, nuestro nuevo nombre es en playradio.com.mx. Así es que, bueno, pues ahora con esta nueva etapa y con este nuevo lanzamiento que se hizo la semana pasada en este hermoso lugar de Irapuato, en el Museo de la Ciudad, que, bueno, agradezco y aprovecho este espacio para mandarles un caluroso saludo a Federico Vargas Somoza, igualmente a Alfredo Olmos, que nos hicieron favor de facilitarnos el que pudiéramos hacer este lanzamiento tan importante para todos nosotros aquí en emplayradio.com.mx. Y bueno, se vienen grandes cosas. Tenemos un proyecto muy importante en el cual, bueno, hay nuevas secciones en nuestra página de internet. Al igual que, bueno, nuestro contenido está cambiando, estamos dándole un giro a la información. Queremos ser un medio de comunicación completamente comprometido y responsable con la gente, de una manera en la cual estamos de regreso ya en Charlas de Café. Y qué bueno que nos sigas acompañando hoy con la cultura, en nuestro programa, con el arte, con la salud, con el deporte, con el turismo, con la gastronomía, en las cuales, así es que, bueno, hemos estado avisando que te invito nuestra a que nueva imagen, nuestro nombre, portal es de Play, noticias, radio, de información, para que juntos así podamos, es que, entonces, bueno, pues construir este medio ahora de con esta nueva etapa y con este nuevo lanzamiento que se hizo la semana pasada. Y por supuesto, en que este hermoso lugar de Irapuato, por ahí, el museo, toda la, de la ciudad, que, bueno, agradezco, pues, y aprovecho este espacio que para mandarles un caluroso saludo a Federico podamos sacar Vargas Somoza, igualmente a Alfredo Olmos, que nos hicieron favor de facilitarnos nuevos que pudiéramos hacer y sobre todo este lanzamiento tan importante. Y bueno, para todos pues nosotros aquí antes de iniciar en nuestra entrevista del día de hoy, bueno, se Charlas de Café, grandes quiero cosas, comentarte y tenemos también, un proyecto decirte que muy importante, tenemos un regalo en el cual, bueno, hay nuevas secciones en nuestra página de internet, Doña Cata, al igual que, bueno, perfecta, nuestro que, bueno, pues, está cambiando, Alejandro Martínez, un giro a la información, queremos ser un medio de comunicación emprendiendo este completamente comprometido y responsable pues con la gente, dándonos de una manera en la cual nos lo está regalando, siendo patrocinador de nuestro programa de Charlas de Café, para que, con la cultura, por favor, el arte, nos hable con la salud, a través del teléfono, con el deporte, en cabina 173-2415, con la gastronomía, a través de nuestras redes, bueno, sociales. La verdad en es Facebook, te invito en Play, visites radio, nuestro portal, igualmente de noticias, en Twitter, de información, o a través de para Instagram, que juntos, bueno, pues, podamos entonces construir este medio de comunicación tan importante, puedas venir y acceder a este regalo que nos estás dirigiendo. Y por de, supuesto, dar que salsas Doña Cata a través por ahí de toda la Martínez. Y bueno, ahora sí, la presentación pues ya estelar de nuestra entrevista del día de hoy, Karen Guerra Ramírez, secretaria general del Comité Municipal del PRI, a su vez nos está información el día de hoy acompañando. Día, ¿cómo estás, Karen? Hola, Belén, muy bien, muchas gracias. Primero, más, gracias por la invitación. Nuevos, y bueno, actuales y sobre todo muchísimas de gracias, interés, Karen, general. Pues aquí y vamos, bueno, a platicar de antes temas de iniciar nuestra entrevista muy del día de hoy en Charlas de Café, porque quiero comentar ahora que nos estábamos poniendo de acuerdo para la entrevista, estábamos tenemos diciendo, bueno, pues es que un regalo para todas las la personas que nos están escuchando, ha dado de salsas un Doña Cata, importante, tu selección perfecta, antes, que, bueno, pues no, Alejandro ni Martínez, teníamos como esta parte quien, de está, ir a votar, emprendiendo no, este son negocio, muy pues pocos está años, dando una historia realmente este de lucha paquete para que nos las lo está regalando, visualizadas, patrocinador para de nuestro mujeres, bueno, programa de Charlas de Café, mismos, para que, una igualdad entre la sociedad a través del teléfono en cabina 173-2415, más te comuniques a través de nuestras redes sociales, ¿cómo es que lo en ves Facebook, desde Notus, esta parte, desde esta perdón, perspectiva en Play, política, radio, en la cual también eres parte igualmente ya, desde en hace Twitter algunos años, o a través de Irapuato. Y bueno, pues en, aquí en está el paquetito para así que es, Belén, efectivamente la participación de la este mujer regalo que nos en distintas está áreas de nuestra sociedad, dar evidentemente salsas es que Doña Cata a través y la política Alejandro que, como Martínez. Bien dices, y bueno, ahora sí, la presentación me ha gustado ya estelar de nuestra es entrevista del día de hoy, Karen Guerra Ramírez, secretaria general del Comité Municipal del PRI, nos está el día de hoy acompañando. ¿Cómo estás, Karen? Mejor, hola, Belén, no está bien, muchas gracias, condiciones óptimas, por la invitación, pero es muy cierto que sí ha ido cambiando. Muchísimas gracias, Karen. Pues aquí vamos a platicar de temas realmente muy actuales e interesantes. Participación, ahora que nos estábamos poniendo de acuerdo para la entrevista, estábamos diciendo, bueno, pues es que aunque también es importante señalar que estos ha dado un cambios y estos avances han sido, antes, desde mi punto de vista, muy paulatinos. Ni siquiera teníamos, han sido como muy, esta parte de, muy espaciados, de ir a votar los libremente. Espacios, son han sido muy espaciados, muy pocos años, las victorias una o las historia realmente de lucha para que las mujeres sean visualizadas y para que las mujeres buenas tengan los mismos, una igualdad entre la sociedad respecto al género. 57, perdón, es cuando se da la oportunidad. ¿Cómo es que se vive? ¿Cómo del es que voto lo ves ya tú en toda su plenitud? Parte, anteriormente se había dado la posibilidad únicamente en a nivel también municipal, parte ya, pero a partir de esta fecha y hasta entonces en Irapuato, hacemos un recuento en y nos damos cuenta que, bueno, solamente es, efectivamente la participación de la mujer han podido acceder en a un distintas cargo áreas de nuestra sociedad nacional, que ha ido evolucionando, puede ser una gobernatura, la política que no hemos tenido un área de que me ha gustado mujer, no hemos tenido una es donde precisamente se da esta marca, digamos. Han sido participaciones, a mí me gustaría muy llamarlo puntuales, así, pero finalmente yo no está en claro que el me mejor, parece que no está quizá en las condiciones más óptimas, pero es muy cierto a lo largo que sí ha ido cambiando estos años, sí, se ha ido incursionando en materia legislativa, las posibilidades, a través de figuras jurídicas, empezamos para que la mujer pueda por tener ahí de esta más o menos de 1993, no solamente estatutaria, sino activa. Dentro se de hace la una política. Reforma, aunque también es código importante que señalar que estos cambios y estos avances han sido para obligar a que los puntos de vista tengan muy paulatinos, han sido muy femenina, muy espaciados en la obligatoriedad de cada los instituto político espacios, a promover han sido muy espaciados, femenina. Perdón, las no fue victorias o las conquistas que las mujeres han alcanzado se quedó en corto la, esta en política, reforma, es decir, y avanzamos comentas, el asunto de 1996 donde ahí se da una reforma si mal no pide recuerdo, a los 57 políticos cuando que se da la no oportunidad se exceda del 70% del voto ya en toda su plenitud, anteriormente se género. Había dado la posibilidad eso únicamente fue, a nivel, digamos, municipal, parteaguas, pero a partir de esta fecha y hasta entonces hacemos que un recuento y nos damos cuenta que, bueno, solamente mismo género, han sido ahí ya estamos pocas hablando, las mujeres ya que han podido acceder al primer cargo de representación que se usó de cuota, ¿no? Nacional, ya por ahí empezaba a verse una gobernatura, no hemos tenido una presidenta de la república que sea mujer, hemos tenido una figura emblemática, sin embargo, digamos, pues, igual, han sido ese 70% que no excediera a un solo sí género, yo, nos quedaba dejar bien claro que parece que porque las mujeres estábamos ya pisando fuerte dentro de la se han conquistado a lo largo de estos años, y materia legislativa, viendo algunas victorias, empezamos rebasada por ahí de esta, más o menos de 1993, jurídicas estaban siendo rebasadas por lo que era en realidad el activismo se hace una reforma que cada vez conformaba digo mayor número de estructuras, tanto municipales, estatales y por para supuesto, obligar a que los nacionales tengan y no solo muevan una participación empezaron femenina, a ver, pero quedó ahí, empezó a verse la obligatoriedad de cada instituto político a promover una participación institutos políticos, ya fuera no dentro fue del partido que estaba en el gobierno corto esta reforma y avanzamos posteriormente por ahí del 1992 donde ahí se da una trascendente sanción se electoral pide para a los partidos políticos que no respetaran no se exceda del 70% en sus a mujeres para una posibilidad del 30% eso fue digamos marco para que en realidad se le prohibía a 30% político claro. Que excediera del 70% era una minoría de todos para un mismo efectivamente era una minoría ahí estamos hablando y ya podemos hablar del área de señalarse que era un término que se usó de que se estaba sellando ya por ahí empezaba se vislumbraba como un 70% los partidos no rebasarlo por un solo género pero bueno poner mujeres eran finalmente los hombres que tenían digamos el sin embargo, en aquel momento pues el monopolio ese 70% que no excediera que a un solo por ejemplo, género, podríamos nos quedaba destacar, corto. ¿Por qué? Claro. Porque las mujeres se, estábamos ya pisando fuerte. Se determinó de este 70-30. ¿En qué pensaban los legisladores? Rebasada. Es decir, vamos a darles para que las tengamos tranquilas. Estas estructuras jurídicas están siendo rebasadas para que ya no nos estén fregando, ¿no? De las mujeres. Creo que cada vez conformaban mayor número de estructuras, tanto municipales, estatales, por supuesto, a nivel nacional. Y no solo en un instituto. Hay que recordar también que empezaron a ver, empezó a verse la participación de mujeres en distintos institutos políticos, ya fuera dentro del partido que estaba en el gobierno o bien en su oposición. Aún no se vislumbraba y posteriormente por ahí del 2002 de la exigencia. Eso es alguna sanción electoral para que finalmente se ha logrado respetar de otras mujeres, ¿no? Las candidaturas que vamos a en esta lucha de entender que la del 30% salgamos todos en general que merecemos, claro, por supuesto, el 30%. Hay una cuestión de merecer, era una minoría y ahora bien, como esta parte de la lucha de exigir, en lugar de contemplar y de señalarse que era un 30% que se estaba haciendo a las mujeres, se vislumbraba como un 70% para no rebasar lo que solo género, pero bueno, eran finalmente los hombres los que tenían, digamos, había un sesgo en aquel momento, el monopolio de la participación política, que a lo mejor no estaba declarado, digamos, abiertamente, porque hay que señalarlo, no eran cuidadosos, pero sí existía esa posibilidad de que se le brindara, digamos, la empatía o compatibilidad a la mujer para que pudiera combinar una actividad política con su rol de madre, con su rol de trabajadora, y finalmente estas inconsistencias hacían que las mujeres en muchas ocasiones desistieran de la oportunidad o de la lucha por buscar un espacio. Creo que también tiene que ver con el contexto histórico, el momento que se atravesaba esta evolución social, que se entendía que bueno, las mujeres, si bien la mujer ya estaba participando, estamos más que puestas en distintos ámbitos, en distintos espacios, aún no estaba concurrente, digamos, por supuesto, Karen, pero aún aquí algo que acabas de decir y que me llama muchísimo la atención es que, por ejemplo, los espacios históricamente se construyen a través de los hombres se ha logrado con el impulso de otras mujeres, eran los que decidían que vamos, y hacían, de entender que bueno, no es que merezcamos de las elecciones, lo merecemos, de los líderes, ¿no? Claro, por supuesto, de construir la democracia, hay una cuestión de merecimiento, como bien lo comentas, y ahora bien, en el pueblo, parte de la lucha o de que en la nación no funcionaran las cosas, pues te callaban. Y entonces la mujer se veía y exigías, decían, la oye, a ver, ama de casa, tú sentadita y te ves la del rol de la mamá, como por qué vas a pedir algo que nunca has tenido. Exactamente. Había de no trabajar a lo mejor o de trabajar no en el rol político, que a lo mejor no estaba declarado, digamos, abiertamente. Ahora bien, hay que señalarlo, ¿no? Me llama mucho la atención y ahorita que estabas comentando, la posibilidad de que se le brindara, digamos, la empatía o compatibilidad a la mujer para que pudiera combinar una actividad política con su rol de madre, con su rol de trabajadora. Y finalmente estas inconsistencias hacían que las mujeres en muchas ocasiones desistieran, ¿no? De la oportunidad o de la lucha por buscar un espacio. Y expresó abiertamente que quería ser presidenta de México. Pues he entendido, ¿qué pasó bueno, ahí? Las mujeres alguien están, seguramente estamos dijo, más mamacita, que puestas en distintos ámbitos, en distintos allá, espacios, sentadita y de manera te ves más bonita, concurrente. Por supuesto, ver, Karen, pero los presidentes somos algo los hombres. Que acabas de decir no, y que me llama muchísimo la atención, ¿dónde está? Es que, por ejemplo, los espacios históricamente se construyen a través de los hombres. Y quiero decirte, bueno, antes de Beatriz hubo también otras mujeres que presidieron. Políticamente eran los que decidían y hacían, supuestamente, cinco las mujeres que han encabezado las elecciones de los líderes, el de construir la democracia. Y en la primera mujer que encabezó fue que por ahí en el pueblo, en la comunidad, en la nación. Entonces estamos hablando de que ya se empezaba a dar y entonces esta la apertura, mujer se veía que si bien no era en su totalidad, la sí empezaba casa, a dar, digamos, la que, unos la del visos rol de la mamá, de querer migrar la del rol de cuidar, a este posicionamiento de inclusión bueno, y sobre todo de no de trabajar equidad. A lo mejor o de a lo mejor no los conceptos político, equidad, inclusión no estaban arraigados en la cultura, ni siquiera política. Llama mucho la atención ahorita que estabas comentando, social, me recuerdo. No teníamos esos conceptos esos tiempos, tan entendidos, por ejemplo, y tan posicionados Pares, como los tenemos hoy en ¿no? día. Que es pero prista, sí es importante señalar que a través de. Y qué bueno, en algún PRI, momento fue presidenta nacional. Cierto, a través del PRI, las primeras personas que vislumbraron esta posibilidad fueron precisamente. Y que en algún momento dijo. Fueron precisamente ¿sí? hombres y expresó encargados abiertamente de los destinos que del quería partido, ser presidenta. Que empezaron de a dar México. Esta apertura. Y creo yo que. Alguien seguramente. Le dijo, mamá, mamacita, tú vete lo que a sentar estaba allá, sentadita, si era una manera de incluir a las a ver, mujeres, los presidentes ahí, somos los hombres. Las mujeres en el PRI, ¿no? Y han ahora está desde sus inicios. ¿En dónde está? Es en innegable la participación de una mujer en la política. Sin embargo, no se le daba. Y quiero decirte, bueno, antes del PRI hubo también otras mujeres que presidieron a través el te PRI, digo, de reformas sido, promovidas en muchas cinco las mujeres que han encabezado los mismos PRIistas que encabezaban el gobierno, que encabezaban algunas y la primera mujer que encabezó fue se empezaron a dar estos cambios. Yo creo que estamos hablando de que ya se empezaba a dar hasta algunas mujeres que han levantado que si bien la mano, no era en su totalidad, creo que también tiene mucho sí que ver empezaba el asunto que, digamos, una valoración de querer migrar que cada una a este en su momento de las condiciones políticas y sobre un todo proyecto. De equidad. Hay que recordar a lo mejor los conceptos de equidad, inclusión, partido, no estaban arraigados panorama en la cultura ni siquiera política, tiene ni mucho tampoco que ver en la cultura social. No teníamos esos conceptos tan entendidos y tan posicionados como los tenemos hoy en día. Sin embargo, creo que en este sí, es momento, importante señalar este momento, que hemos a través de, del repuntado del hacia un, eso es un esquema a través del PRI. Las primeras hablar personas de un piso que vislumbraron sin esta posibilidad parejo, fueron precisamente sí, los dirigentes, fueron precisamente escalones, hombres, estamos hablando de que los electoralmente del partido, los que empezaron a dar tienen una obligatoriedad y creo yo que de si no se sus candidaturas en ese momento 50-50, lo que se estaba generando, si era una manera de incluir a las mujeres de cualquier instituto político, las mujeres en el que es la forma han y el mecanismo a través inicios. De los cuales se puede es innegable la participación de una mujer en la política, sin embargo no se le daba el reconocimiento como tal. Pero y a través de, te digo, de este tipo de reformas promovidas en muchas ocasiones por los mismos PRIistas que encabezaban claro, el gobierno, claro, que encabezaban una algunas pequeña pausa cámaras de legisladores, y regresamos se empezaron aquí a dar estos cambios. Con Karen yo creo Guerra, que quien en es secretaria el caso general muy particular de algunas mujeres que han levantado la institucional mano, creo que también tiene mucho que ver el asunto que la valoración no personal que hace cada una en su momento de las condiciones políticas de algún proyecto. Hay que recordar que cuando tú estás al interior de un partido, el panorama que se vislumbra electoral tiene mucho que ver también para este tipo de toma de decisiones y lo hemos visto bueno a lo largo de la historia de mi partido. Sin embargo, creo que en este momento hemos repuntado hacia un esquema en el que podemos hablar de un piso, si no totalmente parejo, si ya se vislumbra con menos escalones. Estamos hablando de que electoralmente los partidos ahora tienen una obligatoriedad de proponer en sus candidaturas un 50-50, el famoso 50-50. ¿En qué se traduce? Bueno, en la obligatoriedad de cualquier instituto político, que es la forma y el mecanismo a través de los cuales se puede acceder al poder únicamente a través de un instituto político o las candidaturas independientes, pero los institutos políticos tienen esta obligatoriedad, digamos, de proponer el 50% de sus candidaturas tienen que ser cubiertas en equidad de género. Claro, claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a platicar con Karen Guerra, quien es secretaria general del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Comité Municipal de Irapuato. No te vayas. Entraste a mi vida cuando me moría, como la luna con la ardija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Despertando, así de cada sueño, ¿dónde estabas? Mundo bueno, oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, nadie lo planeó así, que en Charlas de Café. Estamos aquí de regreso en Charlas de Café, conversando acerca de las mujeres en la política. Y bueno, pues tenemos de invitada a Karen Guerra, quien es secretaria general del Comité del Partido Revolucionario Institucional aquí en Irapuato. Karen, vamos a... aquí la información muy larga. La entrevista está muy, muy interesante. Precisamente antes de irnos a corte, estamos platicando acerca del 50-50, ¿no? Pero bueno, la gente que no nos está, por ejemplo, siguiendo o escuchando en nuestros cortes, en nuestras pausas, pues también hay esta platiquita en la cual pues empezamos nosotros como a reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando ya en la práctica del 50-50? Porque el mexicano siempre encuentra la forma, siempre va a encontrar la forma de hacer su santa voluntad. Pero a lo que me refiero es, ¿cómo es que podría afectar tanto al género masculino como al género femenino el que pudiera ser este 50? Estamos en Charlas de Café. La lucha de las mujeres por años históricamente ha sido ser visualizada, respetada, que haya un equilibrio, que haya una equidad, una igualdad. Estamos aquí de regreso en Charlas de Café, conversando acerca de las mujeres en la política. Y bueno, pues tenemos invitada a Karen Guerra, quien es secretaria general del Comité del Partido Revolucionario Institucional aquí en Irapuato. Sin duda va a cambiar la historia de los procesos electorales. De los procesos electorales entendidos precisamente en forma antes de irnos a corte, estamos también entendidos al interior de los partidos, ¿no? Pero esta, bueno, la gente que no nos está, por ejemplo, siguiendo o escuchando en nuestros cortes, número de en nuestras pausas, pues también la hay esta de género, sin duda, en la cual pues empezamos nosotros como a reflexionar, ¿no? Creo que o sea, ¿qué es lo que realmente está pasando ya en la práctica? No como un objetivo, sino como un camino forma, en el proceso de alcanzar la equidad. La forma bien lo señalas tú, estamos en la búsqueda de la igualdad. Pero a lo de que la me equidad. Refiero es, me gusta el término de equidad, porque es que, finalmente reconocer y dar a cada quien en su justa medida, digamos, para que las condiciones de desarrollo sean iguales para todos. Eso es, esa es en realidad la equidad. La lucha. Entonces, a mí me gustaría que entendiéramos que este proceso o este llamado 50-50 es únicamente una forma de migrar a otros mecanismos que nos proporcionen la equidad. ¿Por qué? Porque eso también es cierto que nuestro pero entorno puede político pasar con este 50-50. Adolece en este así momento. Es. Bueno, considero que de la, sin duda es una enorme tesis, es un gran avance. Eso lo tenemos que digamos del contentamiento popular. La gente no cree en los políticos para nuestro país. Y considero yo que ahorita bajo la historia de los procesos electorales también debemos tener de los procesos electorales muy entendidos en forma constitucional, poner condiciones, pero también entendidos el valor en donde se esta posibilidad de que los partidos registren los perfiles, igualdad de que no sesguemos nuestra visión política a la equidad, la equidad no de género, sin duda va a ser política un solamente una histórico lucha de género. Sin embargo, ¿por qué? También porque vamos creo a dejar de lado este la posibilidad de conquistas de elevar el nivel tienen también nuestra, que ser entendidas nuestra política no como un objetivo y lo haríamos como a través de un camino de un proceso de alcanzar de la equidad. Bien lo señalas. Quiero tú decirle muy estamos en la tajante, búsqueda ¿no? de la igualdad, es decir, la seleccionamos en base me al género. Me gusta el término de equidad, eso porque es finalmente maravilloso reconocer una electoral y dar a cada quien histórica en su justa medida, digamos. Pero y las capacidades para que las condiciones y la forma de desarrollo política sean la forma en la que podemos evolucionar como profesionalización de las personas, ¿no? Entonces, siendo a mí me gustaría que entendiéramos que este proceso es ahí a donde creo yo llamados que debemos empezar es únicamente una forma de migrar evidentemente a otros mecanismos que nos proporcionan. claro que proporción es una enorme equidad, conquista, ¿por qué? ¿No? Sobre todo estamos porque hablando también de un proceso es cierto en el que ahorita, por ejemplo, en las cámaras de diputados adolece en este Congreso, momento en el Congreso de la, México, en la Cámara ser, de la certeza o tiene de, aproximadamente de la, un 30 y digamos del porcentaje, me parece, entre, la gente 30 y 35 no cree en los políticos de representación y femenina. Considero yo que ahorita en el Senado, que es la Cámara Alta, también debemos tener país muy está muy igualmente representado en un 30%. Poner condiciones, a mí me gustaría donde se valore donde del próximo se, proceso, pues vamos a ver digamos, una composición totalmente se distinta. Priorice sobre pero las en lugar capacidades, de valorar los perfiles o de no sesguemos nuestra a las visión política por la, la composición, no sesguemos nuestra visión de género, política, deberíamos de una lucha de por género. Los avances, ¿por qué? Y los porque vamos a dejar de lado la posibilidad a través de su trabajo de elevar el nivel de claro, nuestra, de su trabajo legislativo de los resultados y lo haríamos que a través arrojan, de un y por supuesto, de una de la experiencia que cada un uno tiene para poder tomar buenas decisiones muy no a partir tajante, ¿no? De situaciones decir, seleccionamos ni de en base intereses al personales eso o de partidistas maravilloso sino como una conquista electoral de, como una conquista histórica social pero y las capacidades y los perfiles pues y la forma de hacer por, política y la forma en la que tenemos que evolucionar los intereses de las personas de las personas siendo colectivos ¿no? Efectivamente y es ahí a donde creo yo que debemos empezar a migrar profesionales de decir, ponerte no los zapatos 50, del otro, claro pero que es estudiar una enorme desde, conquista, desde ¿no? el punto sobre de vista todo estamos hablando de un hasta proceso científico, en el que ahorita, de investigación, de reflexión, sociológico, antropológico, que eso es federal legislativo. Tiene aproximadamente un 33%, me parece, aproximadamente 30 y 35% hay de representación femenina que está representando en el Senado, que es la Cámara Alta preparada y es nuestro país, que está igualmente su momento como una parte de su desarrollo profesional. A mí me gustaría sí, de definitivamente proceso, pues, vamos a ver una composición totalmente distinta que pero en lugar de valorar a todos como ciudadanos de distinguir a las legislaturas por la este composición que tienen de género, pero también hay mucha deberíamos gente de distinguirlas por los hay avances personas y los alcances jurídicos que logran su, a través de su que trabajo están dejando legislativo su esfuerzo, claro, pero que también están entendiendo como la obligatoriedad de los de estar resultados capacitados, que estos arrojan o también personas y por supuesto que de la experiencia que cada uno tiene que yo valoro para también poder esa, tomar esa parte, buenas decisiones, ¿no? Un no representante popular de situaciones, tenga detrás de ni sí de una historia personales de congruencia o de profesional, sino también es decir, de, eso nos da la certeza. Finalmente eso es lo que la ciudadanía, porque, lo que se pues traduce como que certeza por, en la ciudadanía, ¿no? Salvaguardar el hecho de que una los intereses detrás de sí una de trayectoria personas, profesional, colectivos, una trayectoria, ¿no? Claro, que, y eso tiene que ser digamos, altamente congruente. Profesionales, de, es decir, de ponerte en los zapatos del otro, pero estudiar. Y créeme, hay muchos legisladores desde que hoy en día hasta pueden presumir de esta situación. Sin embargo, bueno, también hay que ser muy claros. Sociológico, antropológico. He escuchado mucho la frase: el momento más álgido Karen, del divorcio entre la sociedad y la clase política. Hay casos, efectivamente. Y es también una parte de cámaras que entre preparada y es el interior de los partidos. Entiende su momento como una parte de su desarrollo como una institución sí, de, claro, definitivamente pues la obligatoriedad de promover la participación que, de la ciudadanía que nos dejan a todos los ciudadanos no solamente de que emanen de sus filas servidores de públicos este que puedan dar la cara por la sociedad pero también hay tienes además la obligatoriedad hay muchas de dar cuentas que a la están ciudadanía dejando, entonces pesa mucho están pesa, dejando su esfuerzo pero que también están que entendiendo están la obligatoridad de estar capacitados los institutos políticos o también personas que han sido profesionistas exitosos estrategias para también que podamos esa parte, ¿no? Que presentarle un representante a la popular este tipo tenga de, detrás de sí historias una de historia de congruencia este profesional. Que la ciudadanía entienda es decir, claro, como eso no está preparada, gente finalmente es lo que la ciudadanía finalmente tiene algo que se traduce como certeza en la ciudadanía, a la clase, ¿no? Por supuesto, el hecho de mira, que una persona yo creo tenga que aquí detrás de sí una un poquito profesional, de, una trayectoria, una reflexión ante todo lo que está pasando en nuestro país es que congruente. O sea, lo que estamos comentando de situaciones son las que vienen a dar la certeza. La confianza y ya créeme, no es la hay misma. Muchos legisladores ¿no? que hoy en día las mujeres tenemos pueden que presumir de esta situación. ¿Sí? Sin embargo, también, bueno, también hay que ser muy claros. Estamos político, pasando por un momento sí, en el no, que he escuchado no por, mucho la frase. Poder, el momento no más por álgido un del sueldo, divorcio no entre por, la sociedad por y la clase política. Sobre salir en la sociedad. Porque y esto y no es también una parte de que gente que pesa al interior de los partidos sí, social porque que evidentemente sale este, como cada 15 días, como cada una institución mes, sí, a política a dónde pues me tiene voy la obligatoriedad de promover la participación la de la ciudadanía ¿no? Por o los viajes tienes la obligatoriedad o lo que tengo, no lo que solamente de que emanen entonces, de bueno, tus filas cambiar servidores toda esta públicos perspectiva política que puedan que dar hoy realmente nos tiene de dar cuentas a la ciudadanía. Entonces, preocupados pesa a todos, mucho, ¿no? Pesa. Y que las mujeres, pero también de estoy alguna cierta manera, que se están llevando a cabo en luchando, los institutos políticos, haciendo en los partidos, que hablo en lo particular en el PRI, estrategias para que podamos presentarle a la visión este tipo de en unos años de congruencia, la perspectiva este tipo de política que la ciudadanía entienda como gente preparada, no, gente capacitada, desde porque finalmente trinchera. Tienen algo y que nos toca a nosotras, claro, a la clase, nosotras. No, a la política y en cualquier área. Yo creo que aquí haciendo un poquito yo soy una convencida natural. Una reflexión ante todo lo que está pasando en nuestro país es que e iremos sí, retomando o sea, lo que estamos comentando también de la propia ciudadanía. Muy particularmente en lo que ¿no? respecta sí. a la las a la mujeres política, tenemos que profesionalizarnos, me queda claro ¿sí? que las mujeres le aportamos para estar en un puesto una político, enorme cuota sí, de no, sensibilidad social no por poder, a todos los no trabajos por recibir un sueldo, pero eso es por no naturaleza, por, esto no es ninguna condición de mejor o peor, sobresalir entre en la sociedad, porque esto no es una revista más de, empáticas de gente a la sensibilidad social que sale vulnerable, que nos puede proporcionar cada 15 días, alguna cada mes, situación sí, por a ver cuestión a ya dónde sea de me vivencia voy y con quién porque salgo en la recordemos foto, que bueno, como ¿no? mujeres tenemos o los viajes, socialmente o lo que vivencia tengo, lo que nos hace entonces, bueno, cambiar toda esta perspectiva social, política que hoy realmente familiar y evidentemente nos, la política nos tiene este real, tipo de situaciones o sea, le abonan le enriquecen a todos, al ¿no? ejercicio y político y que las mujeres de alguna manera de que estamos pues somos nosotras las que nos vamos a encargar que, de hacer ese como lo dices ese cambio y creo que lo estamos haciendo la estamos, visión ya pasamos en del unos tiempo años, de la reflexivo ya pasamos política, de reflexionar acerca de qué es lo que está pasando así, ¿no? cómo podemos mejorarlo desde cualquier trinchera lo estamos haciendo no, nosotras claro. nos toca a nosotras mujeres, no, trabajan, la política y en cualquier área en cualquier nos toca área, a nosotras de alguna u otra forma reconstruir el de que somos socialmente tan dañado hoy en día vemos mujeres comprometidas retomando la confianza yo creo que esta es la parte que ahorita debemos enfocarnos en saber qué mujeres que lo están haciendo que quizá a veces son claro esfuerzos aislados que las mujeres le aportamos está faltando, una ¿no? en las mujeres hemos de sensibilidad por naturaleza somos social, luchadoras sociales a todos desde los trabajos tu casa políticos. En tu trabajo pero eso es por naturaleza y, bueno, esto no es ninguna condición de mejor o peor ni ninguna comparación y hay quienes evidentemente naturaleza las mujeres somos más empáticas profesionales a la sensibilidad social que nos puede proporcionar un ejemplo vulnerable que nos puede proporcionar alguna situación como por cuestión ya sea de vivencia en algún momento también abraza una causa como mujer y las tenemos cabo, y socialmente no tiene a lo mejor algo que ver con su ejercicio profesional con su ejercicio social de madre familiar, pero lo hace mente la política y como tú sí, creo que hay tipo otros de situaciones otros le abonan de mujeres le que lo están diciendo qué es el qué es lo que falta y yo estoy en ocasiones convencida de que finalmente ese escaparate somos nosotras las donde que nos vamos a encargar de hacer esfuerzos ese, individuales como, con esfuerzos como lo dices ese digamos y creo que lo estamos haciendo lo estamos eso, ya pasamos del tiempo de reflexivo, faltar ya pasamos de en la política también reflexionar acerca de qué es lo que está pasando, por cómo podemos mejorarlo, a las mujeres que están protestando, que otras mujeres también participen, mujeres que trabajan, y creo yo que es momento de que se vea de alguna u otra forma, que estas mujeres tenemos el tejido social tan dañado en ese pequeño escaparate, vemos mujeres comprometidas, tenga la oportunidad yo creo que esta es la parte que ahorita que debemos enfocarnos, ¿no? En saber que hay mujeres que lo están haciendo, que bueno, quizá a veces son esfuerzos no aislados y eso es lo que a lo mejor nos está faltando, ¿no? Las mujeres hemos apoyar por naturaleza somos luchadoras lucha, sociales, por ejemplo, desde tu casa, en tu trabajo, de qué y, manera bueno, la política y en todos los ámbitos y hay quienes evidentemente una, no plataforma para su salir profesional no, hacia no, estas no, causas no se llame sociales, una, un ejemplo sin duda alguna. ¿Cómo se dice? Como un brinco, escalafón, un escalafón, que en algún no, momento una también escalera, abraza no, no, una causa sino y la lleva a cabo. Sí, y finalmente no tiene a lo mejor algo que ver con su ejercicio con profesional, sola, con su ejercicio la otra, de madre, de frente, pero lo hace. Que está atrás de ti, y como tú, está creo que hay otros esfuerzos de mujeres que lo están haciendo. A ¿qué es lo que obstáculos falta? Y que juntas, en ocasiones, esa vitrina, ese escaparate, donde todas estas mujeres con esfuerzos individuales, más rápido, más eficaces, con mejores resultados. sí, se puedan sumar. Las mujeres estamos eso unidas. Que creo que en ocasiones nos ha podido faltar. Mismo, porque y en la política también en la política hay mujeres que se están esforzando por hacer inclusión de otras mujeres. Hay mujeres que están propiciando que otras mujeres que también participen. La lucha es igual por y creo género. Que es momento de que se vea, ¿no? Que, el color que estas mujeres estemos al frente en ese pequeño escenario para que la sociedad también efectivamente tenga la oportunidad. Y ahí es lo trascendente de una lucha social. Que sin importante, tener algún tipo de porque, detalle, carácter, bueno, a veces no sabemos de con raza, quién vincularnos, podamos darle beneficios. ¿Quién nos puede apoyar sociedad, en cualquier situación de lucha? Eso por es lo ejemplo, que yo creo que se está buscando y qué, de qué manera mirar, la política a este tipo no de, puede de búsquedas de beneficio ser una sin no algún plataforma para partidario. Salir. No, creo yo que no esa es también una de las claves para recuperar la confianza del electorado. ¿Cómo se dice? Una vez que los ciudadanos se escalafón, una que están, no. Que pueden sentarse a charlar sí, con alguien que es de otra ideología. De repente pueden, te encuentras finalmente con que no ser amigos, con que la y otra estar coincidiendo lado, en algún tipo de lucha y apuntalar ti, alguna causa. Luchando por lo creo mismo. Que entonces la gente va a empezar otra y vez que se ha enfrentado a recuperar a diferentes obstáculos que ya y no que tengamos ese sesgo de ideologías, de colores, porque pudieron no nos ha llevado cosas finalmente más rápido, a nada y más como mujeres con mejores resultados. Porque no es posible que en un órgano colegiado las mujeres estamos unidas. 40% es lo mismo en ocasiones y sean mujeres. Creo que en la política no pueda legislar en favor de ellas mismas. Entonces, muy tenemos que apuntalar más el esfuerzo de las que mujeres. La lucha en favor es de las igual, mujeres. Por supuesto. Y que las mismas sin mujeres importar el color, entiendan, el partido, reflexionen, al que representen. Vivan por supuesto, porque los obstáculos de género efectivamente realmente y ahí es lo trascendente no de una que lucha si no de una lucha social estamos en un que sin tener en algún tipo de detalle de carácter de legal ya sea de género o de raza ideología en general, la podamos darle beneficio arrastra, a la sociedad ¿no? A la cultura a machista eso la es lo que cultura yo creo que de años se está buscando el hombre es a donde le debemos la cabeza mirar, a este tipo de dice cómo se hace búsquedas de beneficio tal que todo eso sin algún sesgo hay una situación en donde creo sin yo que esa es también una de sin las claves llegar a la pelea, para sin llegar la a la violencia, a la agresión. Se una vez que los ciudadanos a se percaten de que hay políticos que están, a pláticas, que pueden sentarse a términos, charlar con alguien que es de otra ideología, pueden para finalmente ser general, amigos y, los y legisladores estar coincidiendo y las en algún tipo de lucha y apuntalar alguna causa. Parte creo del que entonces género, la gente va a empezar ¿no? otra esta vez parte de la igualdad, a recuperar esta parte de las garantías, que ya no tengamos ese sesgo de ideologías, de colores. Porque y no bueno, nos ha llevado entenderlo finalmente así, a nada y como mujeres todos los días porque a todos nada, tenemos porque no es posible que en un órgano colegiado donde de macho mexicano 40% digo, también 30 lo tengo, en ocasiones ¿no? sean mujeres todos los no días pueda la legislarse la en favor todos los de ellas días, mismas es una cuestión cultural tenemos que apuntalar histórica. Más y entonces el esfuerzo reflexionarlo cuando de las mujeres escuches, en favor así, de las ¿no? mujeres por ejemplo y que las mismas mujeres entiendan reflexionen y también mamá, mira soy bien macho de, no momento de género ¿no? Así, ya porque sale la mamá realmente con el lenguaje mucho, ya lo reflexionó la reflexión cuestión en alguna cuestión muy valiente legal se oye mejor ¿no? en general se oye mucho mejor a nosotros y la situación ¿no? la cultura machista desde la manera cultura, de años desde la manera de siempre ha sido la cabeza el líder de cómo el que dice casa, cómo se hace el que escuela, apunta el que todo eso y volvemos a lo mismo hay ¿no? una o sea, finalmente ya donde, modificó tu perspectiva una vivencia pelea, muy personal sin llegar a la violencia a la agresión se puede en la llegar política es lo mismo a las vivencias de las mujeres nos tienen que hacer reflexionar a buenos términos a cosas que cómo sumen para la sociedad en general ¿no? Y los a legisladores y las cómo podemos hacer deberían de que entender mejor que tenemos esta parte ya sea esa género, vivencia por ¿no? una esta vivencia parte que de la igualdad, negativo, esta parte de las garantías, aquellas mujeres esta parte que han sido no parte de algún tipo de violencia, esta parte del machismo, aquellas mujeres que han sido parte de algún de tipo de discriminación, y bueno, una vez que están en esta y reflexionarlo palestra, todos los días, este porque todos tenemos un poco cómo esa vivencia va a hacer que de tú macho mexicano hagas digo, porque yo también lo tengo, un poquito ¿no? para mirar así ese otro todos los estado, días de la vida, digamos, todos los días, una cuestión cultural, histórica. Ese, y entonces eso reflexionarlo es que cuando en este no momento escuches, debe pasar, así, ¿no? debe, un ejemplo debe muy suceder. Burdo, muy tonto, y lo a lo estamos mejor, viendo, digo, las mujeres estamos incursionando en distintas áreas. Mamá, mira, a mí me emociona mucho macho. Cuando no, me momento, puedo encontrar ¿no? ya gente sale que la mamá con el lenguaje en el sector reflexionero, por ejemplo, la hay mujeres que están llegando a ser muy valientes. No solamente líderes en sus equipos de producción, ya están llegando a ser líderes para la empresa. Y mujeres que están están abriendo sus oportunidades, sus expectativas de vida a través del esfuerzo, y que la condición de género no ha sido una limitante para ellas. Ese tipo de historias enriquecen. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Ese tipo de historias modificó tu perspectiva y una vivencia muy personal referente a la maternidad. En la política, estas mujeres, vivencias de las mujeres nos tienen que hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo podemos un colegio aportarle profesionistas médicos, cómo podemos hacer presidido que esa vivencia que tenemos ya sea esa vivencia por traigo a colación una vivencia que puede ser compañera negativo, entonces aquellas mujeres cuando te empiezas a encontrar con que de algún tipo de violencia aquellas mujeres que han sido parte de algún tipo de discriminación contemporáneos una vez que están en esta lucha posicionando para tener una voz, cómo esa vivencia para modificar algo, que para darle su propia perspectiva, hagas a un asunto y cambies un poquito para no me maravilla ese otro. Y ese tipo de historias son las que creo que hay que hacer, digamos, más confortable para el resto de las mujeres. Por supuesto, y hacerle eso es lo que yo creo que en este momento y a las debe nuevas pasar, generaciones debe suceder. Y lo estamos viendo, digo, las mujeres estamos que la lucha incursionando que a lo mejor en distintas Karen áreas. Guerra tiene, a mí me emociona mucho cuando en algún momento me puedo encontrar de su vida política, gente profesional, como hija, en como el sector estudiante, obrero, lo, por ejemplo, en las diferentes hay mujeres áreas que están llegando que a ser participado. No solamente bueno, líderes en sus equipos de producción, ya no van a tener, ya están llegando a lo mejor líderes para la empresa. Y mujeres que están abriendo sus oportunidades y sus expectativas de vida a través del esfuerzo, de y que la condición de género no ha sido una limitante para ellas. Ese tipo de historias donde, enriquecen. Donde ese tipo de historias trascienden. Y es ahí lo, es lo que creo que nosotros hemos tenemos vivido, que estar haciendo lo hemos eco, evidenciado ¿no? mujeres, ante la sociedad. ¿No? Por ejemplo, la violencia entre mujeres. Eso es otra cosa también importante. Me enteraba de para que un haya colegio una de cuestión profesionistas de médicos de género. No, presidido poder por hacer oye, qué emoción. Bueno, traigo a colación esto porque es una excompañera. Entonces, al otro cuando género, te empiezas a encontrar pues con que es parte, las, ¿no? las, ayer en la las mañana personas escuchando, que son, digamos, hacia, contemporáneos si están también en a esa una, lucha posicionando a un evento de para tener una voz, para modificar algo, para darle su de las propia mujeres perspectiva a un asunto profesional. A mí bueno, me encanta, ¿no? Me maravilla. Radio, y ese tipo de historias son las que creo que hay que hacer. A hacerle réplica. Es que las mujeres son, por supuesto, y pederas por naturaleza. Y hacerle saber a la gente, ¿no? Y a las nuevas generaciones. Y yo iba con gente que de las organizaciones sociales de Irapuato o a la que se pudo enfrentar en algún momento yo creo que su vida política profesional como hija, como estudiante, proclamando promueve los derechos de las mujeres. Bueno, ahora ya las siguientes generaciones ya no van a tener a lo mejor digo tantos obstáculos, tantas limitantes, ya no van a ser ver qué es lo que se está pasando de, en los medios de comunicación, cuál es la publicidad, cómo es que se vive, señalada, los valores, donde, o cuáles donde son las pláticas o las capacitaciones sido, en las que de alguna manera, si no lo escuchas, lo hemos de vivido tu propio, o oído, lo hemos evidenciado ¿cómo ante lo la puedes sociedad, tú ¿no? evidenciar la violencia entre bueno, mujeres. Vamos esa a es platicar, otra cosa también esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Para que si yo lo he hecho así toda la vida. No, a ver. Confiabilidad de género. No está bien. No, porque poder hacer las cosas este tipo de resultados no puede ser el mismo a los, sí, no podemos al otro género a nuestro entorno pues no podemos esta parte ¿no? Yo ayer creo que en la mañana estaba escuchando intolerancia iba hacia Silao precisamente a una visibilidad de lo a un que evento sucede, de mujeres de, del no contemplar nuestro contexto de las social es definitivamente un acto de intolerancia bueno, yo creo que radio debemos aprender que finalmente son cuestiones históricas es que las mujeres que son hay mucha gente que pederas no puede por naturaleza dejar de lado esta parte cultural y que debemos escuchar. Yo iba con gente que de las organizaciones de sociales puntos, de los de distintos Irapuato, puntos de vista en el auto. Algo muy importante verdad, en el tema de, yo de la inclusión en el tema de la mujer en el tema de esta mujer este tipo de que anda proclamando duda, y promueve, promueve los derechos y en de las política, mujeres y la no que es el tema que bueno a mí laboral, en estos momentos me puede llegar a mover pero me parece muy trascendente llegar a ser tolerantes tolerantes de lo que sabemos de lo que no sabemos de lo que nos gusta lo que no nos gusta de todo. ¿Por qué? Porque es la base vive, de construir un los valores si o cuáles son las pláticas o las capacitaciones en las, que en las empresas. Escuchar otras voces, si no lo escuchas de tu bueno, propio oído, ¿cómo se lo vuelve a cuestión de vida o muerte bueno, mira, aprender vamos a platicar. Escuchar, ¿no? Esto no así está es bien. Que ¿por qué no está bien? No, si no yo lo he hecho así toda la vida. Todo no, a ver. Circo, no está bien. Maroma y teatro, ¿no? Porque las cosas el otro están está hablando, porque el otro está exponiendo sus no ideas. No puede ser el mismo definitivamente. Sí, no podemos cegarnos. tendríamos a nuestro entorno. Que, no podemos, y en este aspecto, yo creo que es el primer acto que reflexionar, ¿no? Y lo vuelvo a repetir y lo volveré a repetir toda mi vida, de lo que sucede, ¿no? Porque de, es algo de, que no contemplar nuestro contexto social es definitivamente un acto de intolerancia. Yo creo que debemos aprender que finalmente son cuestiones históricas, y sin agua que hay mucha veces, gente ¿no? que, para pasar que no puede dejar de lado pero esta la parte es cultural que debíamos, y que debemos escuchar, que debemos entender, reflexionar y debemos comprender sobre lo por que qué está pasando de los puntos, en cuestión de los distintos de género, puntos de vista. ¿Por qué estamos reaccionando algo muy así? Importante en el tema de la inclusión, en el tema de la mujer, en el tema en todo este tipo de situaciones es que sin la duda la tolerancia esté y ya la política, que es el tema que, sí, bueno, a mí en estos momentos me puede llegar a mover, a me parece gente, muy trascendente, no llegar a ser esto no tolerante. Es la agresión, tolerante la violencia, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta. El que no pueda tener de acceso a los mismos ¿por sueldos. Porque es la base. El que no pueda tener acceso a los mismos puestos. Sí, a nivel el que no pueda yo tener acceso a condiciones de desarrollo, poder escuchar otras voces, otras opiniones. Bueno, no imagínate en la política. No se vuelve cuestión de vida o muerte, aprender a escuchar, ¿no? Así es que y los hombres dirán, no puedes hacer esto todo un en vez de circo, maroma, ¿qué estás haciendo? De te ves porque el otro está diciendo lo porque le está exponiendo. Sí, claro, es lo que se definitivamente busca, ¿no? Y yo tendríamos verdaderamente que y en este aspecto que este tipo de espacios que finalmente son producto, ¿no? Y lo a repetir, de aquella fecha y lo que hace años toda mi vida, ¿no? Instituyó para conmemorar la lucha de las mujeres, no para conmemorar esta llega la información, pero que generaron este tipo de espacios, Belén, sin, que creo que eso sal, es lo que hace crecer a la sociedad, limón, como bien lo dices, que agua existen veces, ¿no? Esos espacios donde el trago pueden levantar la mano y decir, pero la verdad es estamos que aquí para buscar de igualdad en las condiciones de reflexionar porque eso sobre es lo que tenemos está que entender. En cuestión no de una género, cortes, ¿por qué estamos una reaccionando cuota, así? No una deferencia a través de una prerrogativa asignada, no. Quiero condiciones iguales para alcanzar mi desarrollo. Visualizada. ¿Cómo? Pues en la medida en la que yo lo desee, tratando de que finalmente también a la gente, tiene mucho no que ver normal, con esto no es natural. Ánimo que la tengamos agresión, la hombres y mujeres el que salir no, adelante, pero que el no que exista no pueda tener algo acceso externo a los mismos que sueldos, esté coartando el que no pueda tener acceso a los mismos puestos, el que no pueda que yo tener acceso a las condiciones básicas de desarrollo en próximos días. Creo que es no le aproximadamente 15 días, creo que es muy valioso empezar a hacer ese tipo de reflexiones. Que además, perfecto, te reitero, ahora bueno, son producto en vez de, o, son el, o dan como resultado de este tipo de espacios, este tipo de reflexiones, sí, claro, este es tipo lo de que se busca, ¿no? Charlas de café, yo, que quizás antes no se tenían, ¿no? Ahora sí, estoy ahora convencida de que a lo mejor de vamos espacios, a decir, oye, pero bueno, final que es marzo, son producto de, mujer, de que es marzo, aquella fecha de que hace de años ya se instituyó para conmemorar la lucha de las mujeres, ya el tema de las mujeres, si bien en marzo es, pero que generar una bandera que todos espacios vemos en redes sociales, eso es lo que hacemos en medios de comunicación, como bien el resto dices, del año existen, persisten esos espacios lucha, donde el resto del año persisten todos los días, estamos aquí para minuto, buscar vamos igualdad a en una las pausa, condiciones de desarrollo Karen Guerra, es lo que secretaria que del comité no del partido revolucionario cuota, institucional no de una deferencia y a través no nos tardamos de una nada ya para cerrar esta, asignada, esta no, interesante quiero entrevista. Condiciones iguales para alcanzar mi desarrollo, ¿cómo? Pues en la medida en la que yo lo desee, ¿no? Porque finalmente también tiene mucho que ver con el ánimo que tengamos hombres y mujeres de salir adelante, pero que no exista algo externo que esté coartando esa posibilidad de que yo me desarrolle. Creo que ese es el mensaje, ¿no? Y bueno, ya referente a esta fecha que tenemos en próximos días, creo que es menos de, aproximadamente 15 días. Aproximadamente 15 días, creo que es muy valioso empezar a hacer ese tipo de reflexiones, que además te reitero, bueno, son producto o dan como resultado este tipo de espacios, este tipo de reflexiones, este tipo de charlas de café que quizá antes no se tenían, ¿no? Ahora sí, ahora a lo mejor vamos a decir, oye, pero bueno, cada que es marzo hablamos de la mujer. Cada que es marzo hablamos de las luchas de las mujeres, pero no, esto es una conquista, porque ya el tema de las mujeres, si bien en marzo es una bandera que todos vemos en redes sociales, vemos en medios de comunicación, el resto del año persiste esa lucha, el resto del año persisten estos todos foros. Los días, cada minuto. Efectivamente. Vamos rapidísimo a una pausa. Karen Guerra, secretaria del Comité del Partido Revolucionario Institucional en Irapuato, y no nos tardamos nada ya para cerrar esta interesante entrevista. Eso aquí en Charlas de Café, ya para terminar, pues vamos a cerrar con el tema que en algunos días, platicando con la secretaria del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Karen Guerra, pues lo decíamos aquí entre algunos comentarios, la importancia de esta lucha del 8 de marzo, y que bueno, en varias partes del estado de Guanajuato, pues se hace la marcha conmemorativa hacia la visualización, a la no violencia, a la discriminación y por supuesto hacia el respeto y la tolerancia a las personas que son que están actuando y luchando por, desde su trinchera por ser mujeres que no les falte su dignidad y su integridad como personas. Así es, un tema bastante importante y en ocasiones preocupante, ¿no? Cuando vemos estos índices de violencia hacia las mujeres, definitivamente es un tema que debe no minimizarse, jamás minimizarse, que debe atenderse y debe decirse con todas sus letras. Yo estoy muy, muy consciente de que el tipo de iniciativas del 50-50 es sin duda una estamos forma de regreso de aquí en Charlas de Café y ya para terminar pues vamos a cerrar hacia la mujer. Con el tema que pero hay otras en algunos días platicando con la secretaria a posibilidades del comité y que nos quedamos simplemente municipal como del ¿no? Partido hay Revolucionario Institucional que Karen Guerra alerta pues, de género lo decíamos ha habido otros estados en los que se niegan entre se algunos niegan comentarios a declarar alerta de género porque pues, nos da mala, de esta lucha mala reputación de política. Y que bueno, en varias partes del estado de que no entendamos de Guanajuato, que esto no es una lucha la de marcha ideologías políticas. Hacia es una lucha en la que la visualización, van las mujeres, a la no violencia, a la discriminación, una estructura social completa, y por supuesto que se vea hacia el respeto que y la tolerancia de, aquella, a las personas de aquellas acciones que violentan, como bien lo dices, su que están dignidad actuando en varias y luchando formas, ¿no? Por, ojalá que pronto, como lo platicábamos, podamos migrar a ese punto en el que pongamos como que no prioridad el estado de confort en el que se puedan encontrar las mujeres para que desarrollen sus potenciales. Así es, un tema sigamos bastante sesgando importante las oportunidades y de ayudar bastante, ¿no? Cuando vemos estos índices de violencia limitada como en mujeres, ocasiones lo hemos visto en nuestro estado. Por eso es un tema que debe y sobre no minimizarse, que ahora ya jamás minimizarse, que la mujer que debe atenderse y debe decirse con todas sus que letras. Puede ser, yo estoy muy consciente de que el tipo de iniciativas del 50-50 es sin duda que aparte puede una trabajar en forma de otras evitar cosas, ¿no? Un tipo de violencia con, hacia la mujer. Con la sociedad en pero general, hay otras, aparte hay de la, otras de la que están escapando a, nuestros, a nuestras posibilidades y que nos quedamos simplemente como espectadores. ¿No? Hay algunos estados en los que se ha tenido que declarar alerta de género. Que vas a pedir ha habido otros chamba, estados en los ¿no? que se niegan ahora se niegan a declarar alerta de género porque pues, nos da mala reputación política. Qué lamentable, que qué triste tenga múltiples que no entendamos que esto no es una lucha dentro de ¿no? voy a incursionar en varias disciplinas. Claro, es una lucha en la que van inmersas las mujeres, híjole, que van inmersas en una estructura social completa que se vea que se aqueja de aquellas acciones que violentan, como bien lo dices, a su dignidad en varias formas. Tú vete a la casa, ¿no? Ojalá que pronto, no, como lo platicábamos, no salga, podamos migrar no, a ese punto en el no que opine. Pongamos tenemos como prioridad miedo al tema, ¿no? Al tema de decir confort, en el que se tenemos miedo a decir mujeres, si están siendo violentadas, si estamos siendo si no, o sigamos temblando a veces las oportunidades de ayudarlas a través de una visión política muy limitada, como en ocasiones lo hemos visto. La discriminación finalmente es un caso de violencia hacia la mujer. Ojalá que migremos a esta parte en la que podamos todos hablar de del tema actuando, sin que ningún puede tipo ser, de sesgo. Que lo digamos con todas sus letras. Yo creo que madre, asumiendo que esa parte, esposa, que vamos puede a poder ser ayudar mucho. Amiga, claro, ayer comentábamos con algunos que aparte puede trabajar en algunas otras con cosas, con algunas personas, ¿no? Las organizaciones sociales, con la sociedad en general, la sociedad civil, perdón, y a personas también de dentro de sus entornos. Entonces, eso es como lo que piden en las empresas cada vez que vas a pedir chamba, ¿no? Lo que ahora estábamos y coincidíamos todos, gente, todas que y todas, una era que precisamente que tenga múltiples la mujer actividades sí dentro de tiene, voy a ¿no? incursionar en varias disciplinas todavía, claro. Hablar que acá, que allá, que si le pasó o no, híjole, le pasó. Pues igual, por es decir, lo entornos, se esconde, la mujer siempre se esconde detrás, atrapado, ¿no? Detrás de la familia, detrás del trabajo, detrás así, de sus actividades, ¿no? En general, así como es. Que se invita a la las personas no, a que es, vivan una plática, no salga la violencia, no, dicen no opines. Le tenemos miedo al tema, ¿no? Al tema de decir, le tenemos miedo a decir si están siendo violentadas, si estamos siendo violentadas, que tememos, o a veces los políticos están con ese temor de referirlo así, ¿no? Sí, efectivamente, es un caso de violencia. Aunque no nos la discriminación finalmente es un caso de violencia hacia la mujer. Sí, y ojalá que migremos a esta parte en la que podamos las todos hablar, que debemos de saber qué es del tema sin ningún no tipo conmigo, de sesgo. Sino con el otro. Lo digamos puedo con ayudar al otro, yo creo a la que otra, asumiendo esa parte, ¿no? En lugar de verlo como una mucho forma de claro, atender a las víctimas, algunos, de verlo como en la una manera en la de concientizar a toda la sociedad sociales, sobre los, las consecuencias la civil, y las formas de violencia. Bien lo señalas, ¿no? Hay ocasiones en que invitamos a las mujeres que de alguna manera presentan o levantan la mano para señalar algún tipo de violencia y ¿qué hacemos? Es que bueno, que hacemos un grupo es especial que, de señores que están que siendo violentadas para que reciban una todos, charla y no todas debe y todos ser así. No, va, no tendríamos que, por qué hacer un grupo de personas que han sufrido algún tipo de violencia. La mujer que hacer es que sí el resto tiene de la miedo entienda todavía cuáles son las formas de hablar y que no si debe, le pasó no debe o no suceder. Le pasó. El hecho decir, de lo en ocasiones tratamos a los grupos ¿no? vulnerables detrás de la familia, vulnerabilizándolos detrás del trabajo, más detrás de a sus través actividades de, en general. En se invita a las un personas pequeño, a ¿no? que vivan una plática lo que debemos hacer de la violencia. El resto no, de la sociedad entender esas causas, apoyarlas, ser tolerantes, la gente cierto, promover que se evite este tipo de situaciones. No, en las que, que nadie piense eso. Todos, porque realmente es un tema de todos. Efectivamente. Es un tema de todos. Es y recae, por supuesto, en políticas públicas, en las escuelas, y lo queramos en el tema del bullying, las situaciones que debemos de saber de las niñas, que por ejemplo, no conmigo, sino con el otro. ¿Cómo puedo ayudar al otro? Pero a la otra. Seguramente, ¿no? En lugar de verlo como una forma de atender a las víctimas, ya debemos de verlo como una manera de concientizar a toda la sociedad sobre las consecuencias y las formas de violencia. Bien lo señalas, ¿no? Hay ocasiones en que invitamos a las mujeres que de alguna manera presentan o levantan la mano para señalar algún tipo de violencia. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos un grupo especial de señoras que están siendo violentadas para que reciban materia legislativa. Y no debe ser así. No tendríamos por qué hacer un grupo de personas que han sufrido algún tipo de violencia. Se están dando precedentes que el resto tanto de inclusión como de respeto. ¿Cuáles son las formas a través de reformas que no debe suceder? Nuestro hecho marco jurídico en ocasiones a la tratamos que a los grupos que vulnerables básico, en ocasiones nuestras leyes se vieron rebasadas por a situaciones de que ya estábamos viviendo en un coto de que hoy en día no están nuevamente actualizándolos cuando en realidad lo que debemos hacer es el resto de la sociedad más que están esas causas defendiendo la convivencia escolar, defendiendo promoviendo una sana convivencia escolar de todos los que integran una comunidad educativa, pero también aquellas reformas que en las que a través de adicionar al código penal algún tipo de precepto donde quienes están violentando tengan el tema de las niñas que por ejemplo es un avance, yo ya no he escuchado, es algo muy grande, seguramente porque anteriormente qué es lo la que misma sucedía? Sociedad pues, se pone una denuncia sobre la violencia ejercida y finalmente en lo que transcurría todo este proceso y toda esta situación pues las personas tenían mil y un maneras de seguir ejerciendo la violencia y evidentemente abren, promover un desistimiento por parte de la persona niño, afectada. Lo puede hacer, este tipo de medidas ¿no? que se están legislando obedecen a una conciencia de los legisladores y hay avances en materia legislativa, marcos normativos. Hay que reconocerlo, la verdad que en este periodo para evitar que se siga vulnerando se están dando las capacidades de desarrollo tanto de inclusión mujeres, como me de parece importante señalar a través de reformas en esta legislatura que se están dando marco jurídico esos a la realidad claro, que hoy tenemos que eso es básico pensaba, en ocasiones que nuestras verdad, leyes se vieron rebasadas por situaciones que ya estábamos viviendo que hoy en día están nuevamente puntualizando los legisladores que se está dando y digo normas que están ahorita defendiendo la convivencia escolar, de moda, defendiendo ¿no? y que promoviendo no una sana convivencia escolar votos, de todos los que integran que no sea una comunidad educativa, pero también aquellas reformas grupo, en las que a través tal, de adicionar al código penal algún tipo de precepto donde quienes están violentando tengan lo que se prisión preventiva, bueno, es y un no avance por hacer un inmediato, es algo muy grande. Este ¿por qué? Porque anteriormente, ¿qué es lo que sucedía? Pues se pone una denuncia sobre la violencia ejercida deberíamos y finalmente en lo que transcurría todos, todo este políticos, proceso y todos, toda esta situación empresas, pues las personas tenían mil y un maneras de seguir ejerciendo la violencia gobierno, y evidentemente promover un desistimiento por parte de la, la persona sociedad, afectada que son este tipo de medidas que se están legislando obedecen a una conciencia de los legisladores por adecuar nuestros marcos normativos en cada aspecto de la sociedad para evitar que se siga vulnerando la, en las capacidades de desarrollo de las mujeres. A través de me parece importante señalarlo bien porque bien lo señalas esta cuestión de la apatía en esta legislatura que se están no es únicamente esos, para ir a votar esos cambios. Es una apatía claro, social para que participar que en cualquier tipo de causa. Y de finalmente, necesitamos en la escuela, que se vea, porque se vea todos piensan que el otro el cumplimiento es responsable de toda la de materia de legislación entonces, como el otro que se está dando. Hacerlo, ¿y qué? Yo me quedo bien no sentadito aquí, bien conformadito, de moda, si pues, estoy pagando. No, si yo estoy bien, lo demás no me interesa. Ganar votos, es terrible y no finalmente impacta, de generar impacta en políticas que estoy ayudando públicas, a tal impacta grupo, en el ejercicio del o poder, a tal, por supuesto. Porque los partidos políticos tenemos, vulnerable, tenemos esa obligatoriedad de promover que participe la ciudadanía, pero no que participe forzosamente en un proceso electoral, que participe en las acciones que detonan el ejercicio del poder. ¿Cómo? Como sido señaladas a través de aquellas de aquellos mecanismos o organismos que van a estar auditando, que van a estar indagando, o simple y sencillamente como ciudadano cuestionando. Hoy en día, donde nuestros representantes populares tienen más de una forma de acceso a la comunicación con la ciudadanía, es cuando debemos de tener no una cultura de descalificación a través del anonimato de una red social, debemos tener una cultura de indagar, de ser inquisitivos. Si bien tenemos el acceso a las redes sociales que nos acercan, bueno, pues también nos ayudan a través de los impuestos de todos. Bien lo señalas, esta cuestión de la apatía social no es únicamente para ir a votar, es una apatía social para participar en cualquier tipo de causa, que la ciudadanía finalmente nutrir su opinión, nutrir su criterio, y no únicamente dejar pasar la información, como bien lo decías, consumirla sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de absolutamente ninguna valoración propia. Si yo estoy bien, lo demás no me interesa. Es terrible y finalmente impacta en políticas públicas, impacta en el ejercicio del poder, por supuesto, porque los partidos políticos tenemos esa obligatoriedad de promover que participe la ciudadanía, pero no que participe forzosamente en un proceso electoral, que participe en las acciones que detonan el ejercicio del poder. ¿Cómo? Como bien lo señalas, a través de aquellas de aquellos mecanismos o organismos que van a estar auditando, que van a estar indagando, o simple y sencillamente como ciudadano cuestionando. Hoy en día, donde nuestros representantes populares no, es correcto la de acceso a la parte de la apatía hacia la participación social, nos tiene es cuando debemos de tener así, no un momento de descalificación a través de la entremos de una salir a la calle, a convivir, cultura, salir a indagar, a de ser inquisitivos a través de la convivencia, si bien tenemos el acceso a los del visualizar sociales que nos acercan, bueno, pues entenderemos, a partir de ese momento las cosas van a empezar a cambiar, como bien lo utilizó, oye, en mi calle, escuché mi hablar de obviamente en mi ciudad, pero y por supuesto no me queda clara, me pero estamos en una apatía donde este tipo de situaciones desde mi trinchera a través de redes sociales quiero cambiar el mundo, nutrir su criterio, honestamente, no únicamente dejar pasar la información, como bien lo decías, consumirla sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de absolutamente ninguna valoración propia. ¿Por qué? Porque y después lo que es que peor, reproducir las ideas en reproducir casa, y nos está haciendo un daño los terrible valores, eso, las que la promovemos, aparte nos quejamos, el trabajo, los principios. Nada. Por supuesto, yo que creo es importante que estamos el hombre, de verdad, claro, es un equipo. Siempre estamos padeciendo las consecuencias general, de esa apatía social, o sea, también como mujeres, estamos lamentablemente padeciendo esas consecuencias de apatía social. ¿Por qué? Porque estamos luchando en buscar esta equidad, pero pues bueno, hay solamente una porción de la población que lo está buscando, ¿no? Bueno, hablábamos de la opinión. No, y este es correcto, ni siquiera fue propuesto por una de la apatía, el presidente de la Acción Social, nos tiene nombre. Entonces, como mujeres, en el momento en el que nosotros también esa apatía no hemos sabido encauzarla, ¿no? A la calle, a convivir, en lugar de que saliera esa propuesta, rescatar nuestros espacios públicos a través de la convivencia, a través de, en lugar de salir de visualizar, bueno, conocer al presidente, entender, a partir de ese momento las cosas van a empezar a cambiar, como bien lo dices, creo que se debe, en mi calle, en mi colonia, es un precedente, obviamente, sin duda, pero y por queremos mujeres, mujeres, ¿no? Promoviendo estos cambios radicales, estos cambios desde que mi siembran a través de presente historia, redes sociales, culpa, que va a cambiar el mundo, culpa, y eso honestamente ha hecho mucho daño. Sí, se necesitan las manos, y dirán ustedes los que nos están escuchando en este momento, ¿y eso qué tiene que ver con las mujeres? Dejaste a tu familia y tú que deberías estar ahí promoviendo y echándole ganas. Eso es algo las bien importante en casa, para las que damos que la los valores, las que promovemos políticos, el trabajo, con el perfil, con el estudio, por supuesto, con la investigación, que es el hombre, con claro, un equipo. Siempre estamos vas a tener una profesionalización, las consecuencias de esa apatía social, eso, o sea, también como mujeres, y no nos estamos no, nada más estamos las mujeres las encargadas de cambiar pañales, de lavar trastes, de lavar la ropa. Porque estamos luchando en hay que hacer también buscar esta equidad en todo, pues bueno, hay solamente una porción de la población que lo está buscando, ¿no? Hablábamos de la política. Importante este 50-50 que ni siquiera fue propuesto por una mujer, lo propuso el presidente de la República, lo propuso un hombre. Entonces, como mujeres, hemos decidido más nosotros también esa apatía, no hemos sabido no que lo tengamos plasmado nada más en la vez, que lo vivamos, que en lugar de que saliera esa propuesta. En lugar de que saliera de una mujer, bueno, que lo vivamos, me parece interesante esta reflexión, y aparte, como parte de sus políticas, creo tema que se es debe, es impresionante, y bueno, más, pero es algo que te mueve mucho promoviendo estos cambios, estos cambios radicales, estos cambios que siembran un presente histórico. Pero sin culpas, sin cargar culpas, nos da miedo entrarle sin cargar culpas de que nos digan fuera de, pero bueno, vamos a invitar a Karen Guerra, que es la secretaria del comité del Partido Revolucionario, que deberías de estar ahí promoviendo y echándole ganas, a que el próximo 8 de marzo ya no nos tengamos que ir a León, que la mujer ahora esté actuando ahora a los políticos, por supuesto. Te fuiste a marchar a León, Belén, con el estudio, con la investigación. Ya me fui a marchar a León el año pasado, un seguramente pero una profesionalización, si no se organiza una buena marcha, se lleva tiempo, y no nos nada más somos las mujeres. Yo creo que tendremos que generar ese espacio para que podamos hacer conciencia de lavar la ropa. Y evidentemente sí, estamos, hay que hacer, estoy muy comprometida 50-50 con esta situación, en todos los ámbitos, con esta de conmemoración. ¿Por qué? Bueno, porque soy mujer, porque evidentemente, como alguna vez en esta charla lo mencionaste, equidad, alguna vez con igualdad, dentro de mi partido, yo también, con mi condición de mujer, en algún momento recibí a lo mejor una situación, no que lo tengamos plasmado nada más a la ley, que no me favorecía o que no me agradaba, a lo mejor, evidentemente, estas cosas en el cartelito de la oficina, a través de la inclusión que lo vivamos, que se hace, me parece interesante esta reflexión, y aparte, por supuesto, pero me encanta, tiene que este verdad, tema no es una este situación de apasionante, de porque era parte es algo que te mueve mucho el momento. Eso. Afortunadamente eso ha cambiado, hoy puedo decirlo, hoy estoy como secretaria general de mi partido, eso es un privilegio para pues mí, la pasión, pero evidentemente de, es una responsabilidad pero, que tengo que hacer. Bueno, obviamente, vamos a invitar a conmemorar esta fecha, conmemorarla con trabajo, e invitar a que más mujeres se unan a esta práctica de la política, que de una manera responsable, marzo, que seamos ya no ese eco que ir a León, dentro a de la sociedad, que dejemos a un lado la verdad, que dejemos a un lado esa situación León, en la que nos ya parece ajeno lo que año pasa pasado, en, el, y ahora en el entorno político, que lo vivamos, pues, si no claro, se que una nunca buena se marcha, olviden los políticos que están en un, yo creo que tendremos que generar ese espacio para que podamos hablar con conciencia en Irapuato, y evidentemente estamos, estoy muy comprometida, ¿no? Es con esta situación, siendo hombre y mujer, pero con mujer esta conmemoración, sobre todo, ¿por qué? Que bueno, sea porque capaz, soy mujer, porque evidentemente, como alguna vez de esta charla lo, ahorita lo mencionaste, de alguna de vez género, dentro de mi partido, de yo también por mi condición de mujer, porque en ese no momento lo recibí no lo a lo mejor lo una, también, una situación y lo reproducimos mal, como lo comentábamos, que no me favorece, cualquier tema no es agradable, evidentemente hay que estudiar, digo, toda la vida como un médico, a través de la inversión que se hace con todo, es un compromiso que debemos, por supuesto, pero de verdad no es una situación. Pues estamos llegando de al final de charlas de café. Les agradezco mucho que hayan estado el día momento de hoy acompañándonos. Afortunadamente eso ha cambiado. Les recuerdo hoy el teléfono decirlo, en la cabina 173-2415. Eso es el regalo que un tenemos el día de hoy mí, de Salsas Doña Carla, una responsabilidad que nos hizo el favor de patrocinar este 21 de febrero de 2017. Y por supuesto, agradeciendo con todo este práctica de la política, este tema tan importante y tan interesante que nos apasiona eco, como mujeres dentro de la a Karen sociedad, Guerra que dejemos a un lado Ramírez, la apatía, que nos estuvo que dejemos a un lado acompañando a lo largo de todo el programa, que es secretaria general que pasa del comité en de el municipal político, del Partido que Revolucionario vivamos, Institucional, claro, y que y bueno, se que olviden los hablamos políticos acerca de la importancia en un de las mujeres temporal, en la política, supuesto, en claro, la localidad, en el estado y a nivel nacional en México, sobre todo eso es bien que tenemos que hacer siendo hombres y mujeres, pero mujer sobre todo cuestión que sea de capaz la ley de 50, hacer ¿no? Este de reflexionar también. Muchísimas gracias a ti, Belén, gracias por la invitación y gracias a todo tu auditorio. Yo porque espero a veces que no lo sea la última, me cuando encantó no lo platicar contigo también, siempre es y lo reproducimos verdad, mal como un motivo de gusto y cualquier tema no es vacinar, así que esperemos que pronto poder toda la vida como un médico. Muchas gracias, siempre gracias a ti, y bueno, nosotros los esperamos el próximo martes a las 10:30 a.m. tengan un día, pues estamos llegando al final de charlas de café. Les agradezco mucho que muy, hayan muy estado buena el día de hoy y bueno, pues acompañándonos con la programación. Les recuerdo el teléfono en la cabina 1.com.mx y les el regalo a que también el día de hoy de Salsas Doña Carta, nuestra página de Facebook, que nos hizo el favor de patrocinar este 21 en de febrero de 2017 y por igualmente supuesto agradeciendo muchas gracias todo, y hasta la próxima. Este este tema tan importante y tan interesante que nos apasiona como mujeres, a Karen Guerra Ramírez, que nos gracias estuvo por compartir acompañando esta a lo largo de todo el programa. Que te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.